History plays the first time as tragedy, the second as farce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Tragedia y Farsa en este sábado tan lluvioso acá en la ciudad de Buenos Aires, como siempre. Últimamente al menos, aunque también con calor. Y bueno, hoy tenemos un especial distinto, ¿no?, a lo que veníamos teniendo últimamente. Es hora de volver a la parte más gélida, en realidad, donde nunca estuvimos, de Europa, ¿no?, Escandinavia, y meternos con un tema tabú para los argentinos, ¿no?, Finlandia. Sí, exactamente. Mientras siguen los sabotajes en el estudio, falta un... Sí, esto ya se está haciendo moneda corriente, ¿no? El imperialismo interfiriendo, tratando de evitar lo inevitable, ¿no? Realmente este programa está cumpliendo un porcentaje muy importante de la llegada de la revolución. Exactamente, está haciendo lo suyo, ¿no? Sí, lo que corresponde. Su trinchera. Y bueno, la nuestra es este, un programa de radio que arenga a las masas. Así es. Así que bueno, hoy tenemos un especial sobre Finlandia. Sí, más que sobre Finlandia, sobre este director tan particular. Sí, sobre Arto Halonen. Halonen, no vamos a hablar de Kaurismäki, que era quizás lo que todos esperaban. Quizás quede para un futuro especial, ¿no? Aquí, Kaurismäki, que tenga... No sé si tiene material de IFM. Sí. ¿Sí? Sí. Tiene un par de cosas. Tiene Hamlet, así. Hamlet se va de viaje de negocios, que es una adaptación de Hamlet, pero Hamlet es un gerente de una compañía que es genial, esa película es genial, y hay un par más que tienen contenido social interesante. Sí, yo había visto, no vi la película, pero sí había leído muchas sinopsis de esa Calamari Union. Ah, no me acuerdo. El sindicato del calamar. Sí. Pero no, es aparentemente un grupo de gángsters, pero tiene así que un retrato social. Sí. Supuestamente. Y son bueno. Gente grande. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de esto, de Finlandia. También yo voy a comentar las películas que vi del ciclo del mal brevemente. Si sí, te que hoy tenemos Network a las 22 horas. No sé qué está diciendo ese ciclo. Ahí, dice. Si Fer habla un poco más alto, esta joya. Ah, ahí está. No sé si alto de más volumen o si me tengo que parar, más agudo. Sí. Ah, bueno, eso también. Bueno. Ahí me acerco al micrófono. A ver, ahí está. La cortina está un poco alta, bueno, ahora lo vamos a solucionar. Sí. Y... si me das un segundo. Sí. No, bueno, si no lo... Vamos a un tema. Sí, vamos con un tema. Así ya nos organizamos y ya empezamos a comentar el cine finlandés. Exactamente, o finés. O finés. Sí, sí. Bueno, les contamos, yo no sé si quedó claro, y pueden ir a ver Network, 22 horas en el ciclo del Malva, una película aparentemente así que se las trae. Sí, ¿no? Sí, como película sobre los medios, bastante despiadada y violenta. Sí, exactamente. Que bueno, ahora no me acuerdo bien el plot, pero... No, involucra un canal de televisión y muchas frases para el bronce, así, ¿no? Del capitalismo salvaje americano. Sí, hay muchas cosas interesantes. Bueno, vamos con eso entonces. Bueno, vamos con un tema y después ya arrancamos con Arto Halonen y su cine. Thank you. Farsa y transpirado hace calor y estamos acá con hace calor, pero por suerte tenemos todo un cine de finés, ¿no? Sí, para... bien fresquito. Sí, para en verano nada mejor que ver cine finlandés. Exactamente. Aunque un poco tropical, ¿no? Este cine finlandés, porque sí, se va, vamos a hablar de Cuba. Sí, así que se va para Cuba, así que vamos. ¿Te parece empezar con esa película? Sí, que Cuba. No... Balotage. Sí, sí, me acuerdo. Conquistadores de Cuba. se llama así la película, y parece que es como un doblete que hizo este director, Arto Halonen, cuando estuvo en Cuba para filmar Jorge, la leyenda. De hecho, habrá estado para filmar esta, y al entrevistar a Jorge y ver semejante viejo mitómano hablando sin parar, dijo, bueno, voy a hacer una película con todo el metraje que tengo de entrevistas de este tipo, ¿no? Exactamente, sí, también puede ser, ¿no? Hacer el famoso 2x1. Sí. Es más, creo que hizo alguna otra película sobre Cuba. Bueno, la película recorre como la historia de los autos americanos. Recorre poco. Recorre, no recorre nada, porque es como que trata de abarcar mucho y no aprieta nada, ¿no? Pero sí, te dejo seguir. No, eso. Bueno, cómo entraron los primeros autos. Bueno, no sé si los primeros autos, pero algunos autos lujosos americanos durante la dictadura. En realidad, creo que el leitmotiv de la película es la restauración del coche este, del Che. Sí, que era un lujoso Lincoln Continental, así, esos coches americanos grandotes. Así es. Y bueno, todo a través de un recorrido de este mecánico, ¿no? Que tiene un angioma, una deformidad bastante fea en la cara. Y que bueno, nos cuenta su vida, además de contarnos su pasión por ese auto. Y por las cajas de cambio. Sí, es muy, muy particular. Sí. Y no sé. No cualquier parte del coche, sino las cajas de cambio. No hay mucho más tampoco. No, y bueno, la película tiene esto, supuestamente es vida y obra de la restauración de este coche, pero no nos paseamos por todas las vicisitudes de este pobre hombre del mecánico, cómo va al médico, cómo hace dormir a los nietos, cómo... Y toda una serie de cosas que no vienen al caso, ni aportan nada, ni... Son aburridas. Sí. No es una película recomendable, no nos aporta nada, ni siquiera nos aporta... una visión de cambio de cultura a partir de los autos o de qué fue quedando de la vieja cultura de casino y de lujo de previo a la Revolución Cubana, ¿no? Que quedan como resabios, ni siquiera, no nos deja nada esta película realmente. No, a mí lo único que me gustó es que, bueno, a partir del bloqueo americano a Cuba y, bueno, la cierta precariedad económica de la isla, lo único que se ve en circular por las calles prácticamente son estos coches viejos, pre-revolucionarios, digamos, y uno que otro Lada o algún coche del bloque soviético. Sí, en un momento se menciona en la película que se cambiaban los autos estadounidenses por los Lada. Bueno, y que en un momento hay como un reportaje de la TV cubana y que el presentador este dice como una... hace de un defecto una virtud, ¿no? Porque dice... bueno, y acá vemos estos autos americanos que tienen como 60 años, es todo lo que hay en la isla, y bueno, y siguen andando gracias al coraje y la capacidad y la inventiva de los cubanos, que muestra la capacidad del pueblo cubano para seguir manteniendo con vida estos cacharros. Sí, es verdad. Así que, bueno, no sé, nada más entonces está. Sí, no se puede decir nada más, a pesar de que es la película más larga de Halonen, Cardonen, sí, hora y media larga y... Sí, no, la verdad, sinceramente, los últimos 15 minutos no los vi. Ah, bueno, estudiante de Barcelona, no me va a dar nada más. No te perdiste nada, sí. Vamos a ver el partido. Después tenemos, para seguir, ¿te parece que tiramos una más? Y... Sí. Bueno, ¿querés hablar de Tobacco Girls? Si no, habla vos de la otra, no, hablo yo de Tobacco Girls. Bueno, Tobacco Girls es una película sobre unas ex trabajadoras de una fábrica justamente de cigarrillos en algún pueblo de Finlandia, no sé en cuál es, y de cómo tienen que ir afrontando... Bueno, claro, ¿no? Porque uno siempre asocia el cigarrillo así con Virginia o zonas así de clima tropical. Sí, en estas zonas uno lo asocia más al alcohol, en todo caso. Vicio favorito. Claro, sí, ¿no? Porque, bueno... permite más todavía calentar el cuerpo, ¿no? Y bueno, hay personas de todas las edades, señoras más grandes, jóvenes de 30, de 20 y pico, algunas relacionadas entre sí familiarmente, y se ve cómo, bueno, van afrontando esta nueva etapa en su vida de no saber qué hacer, de estar desamparadas, ¿sí? Y está bueno porque es como un reality que muestra la fábrica está cerrando, está por cerrar, sí. Sí, cerra. sierra. Y bueno, algunas imágenes interesantes de las minas que van a estos especies de agencias de empleo, ¿no? Donde le recomiendan cosas obvias, absurdas, ¿no? De, bueno, si van a la entrevista, vístanse bien, hablen con cortesía, traten de mostrar que su valía, trátenlo bien al jefe, qué sé yo, cosas así muy obvias. Pero bueno, son cuestiones burocráticas a las que tienen que ir para, bueno, acceder a algún tipo de posibilidad. Y muestra bastante bien cómo se reducen las opciones, ¿no? Como no, cómo no hay opciones para todos, incluso en un país de Europa, y no de Europa pobre. Cómo se reducen las oportunidades para la gente más grande, gente de 50 y pico, la gente que no tiene un estudio universitario. Y cómo eso va derrumbando las expectativas, cómo esa gente se siente una mercancía sin uso, sin valor, ¿no? Porque de todos lados la rechazan por esto, por lo otro. ¿Dicen algo de por qué cierra la fábrica, esos trabajos se van a otro lado? No, eso no queda bastante de lado. Arranca la película ya con ellas desempleadas y siguiéndolas por su odisea de entrevistas fallidas y de situaciones incómodas. Está bastante buena. Tiene estas imágenes, estos registros de entrevistas laborales, de asesoría laboral en la agencia, que están bastante buenos y pintan bastante bien, como incluso lo que decía antes, ¿no? Los países de Europa, y no de los más avanzados, pero tampoco de los más retrasados. Hay gente que queda sin posibilidades. O sea, y de hecho varias de las mujeres estas de 50 y pico están totalmente resignadas ya, bueno, a ver si podían hacer algunas changuitas y aguantar así hasta que les llegue la jubilación. Porque ya están casi, bueno, sí, resignadas de que el mercado laboral no las iba a reinsertar. Sí. ¿No? Quedaban como eso, ¿no? Como decía antes, una mercancía sin uso. Así que, bueno, eso sí, no está mal para verla. Además dura una hora nada más. Sí, 54. Es informativo. Así que, bueno. Cumplimos en avisar que tenemos un blog, Traje de Farsa. Sí, está muy desactualizado. Sí, debes. Muchos. Perdón. Debes, sí, mucho un día me voy a poner con todo eso y no voy a hacer otra cosa más. En todo el día. En la semana. Tenemos un chat que es unaradio.com.ar/chat. ¿Hay alguien más que nosotros? ¿O veo mal? Hay gente. Hay gente, bueno, ya están así en el 63. Están debatiendo entonces. Que dice: Anticristo del Argo Trier tampoco deja nada. Bueno. No dijimos que sí, de hecho ni la vimos. ¿Es finlandés? No, el Lars von Trier es danés. Está por ahí. Bueno, estaba cruzando ahí el charco, como quien dice, ¿no? Sí. Uruguay, Argentina. Sí, Dinamarca. Sí. Así que... Bueno, no, nadie más. Bueno, pero me parece bien que esto aliente el debate, ¿no? Pueden hacer una asamblea, votar ahí, los que están en el chat, y bueno, bajarle el pulgar a esta película de Lars von Trier. Sí, no sé por qué... Se habla de esta película de Anticristo de Lars von Trier. Sería bueno que nuestro amigo nazi en el 63 nos dé alguna pista o nos explique un poco, ¿no? Para conocer más. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Vamos a un tema? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos muy bien de tiempo. ¿Sí? Son ni 33, bueno, así que tenemos tiempo de hablar de Pavlov. Yo después voy a comentar un poco las que vienen. ¿Viste Malva? El salario del miedo y Tiempo de revancha. Bueno, muy bien. No me cuentes el final de Tiempo de Revancha, porque igual ya lo vi el final. Sí, lo vio toda la gente. Es más, yo ya lo había visto también cuando era chico y estaba esperando ese momento. Sí, digo, ¿cuándo era que pasaba? Bueno, el Tiempo de Revancha ya es medio como sexto sentido, ¿viste? Esas películas están como en el saber popular, como sí, termina. Sí, sí. No puedes ir a verla. Es que yo sabía eso, pero no sabía ni siquiera de qué trataba la película. No sabía por qué hacía eso Federico Lupi, pero lo sabía. Así que, pero igual una gran película, así que después la vamos a comentar. Bueno, entonces vamos un tema y después volvemos. Te cuento que lo que pasó fue Larry and the Left Hunter y después Disco con Toys and Suntan, que son así los dos fineses, así que vienen a apoyar el programa. Bárbaro. Y por qué no la revolución. Sin un Bueno, ya estamos nuevamente con Tragedia y Farsa y este especial finlandés. Nos están retando, veo, en el chat, porque no vimos Anticristo. Yo ni sabía que existía Anticristo en Lars von Trier. Yo ni sabía que existía Lars von Trier. Tremendo. Bueno, pero seguramente viste alguna película de... No, sí. Bueno, escuchamos... Traté de verla de Björk en algún momento, pero... Para saber hasta cuánto podía un ser humano resistir, pero bueno, fue lo que todos esperamos. Pasaba Regina y un tema que no voy a decir el nombre. No, imposible. Sí, si me sí, lo dejás, sí, ahí sí. Te lo leía, pero no, así no. Sí, no, encima era largo. Era largo y largo, complejo. Sí, y sí, finlandés. Sí. Y finlandés, exactamente. Bueno, te puedo contar que también vimos de este director, Arto Halonen, porque es así un especial monotemático de Arto Halonen. Director del que se consiguen muchas películas. Sí. Extrañamente. Al menos en un sitio de sí. Internet. Bueno, te puedo comentar que vi Pavlov's Dog, Los perros de Pavlov, también este buen hombre. Una película que muestra el costado. Parece que a este buen hombre, Arto Halonen, le gustan. Tiene como un especial apego así por los mitómanos. Ajá. Ya vimos, lo vimos con La Leyenda, ¿no? Que se dedica a retratar a este personaje tan peculiar de Jorge. Y acá agarra a un... que lo promocionan, digamos, la sinopsis, vos no sé si te acordás, que más decía que era una especie de hombre de... un hombre de negocios con mezcla de psicólogo y mezcla de showman, ¿no? Que tenía así como muchas habilidades, que podía... destacaba por tener un talento por hablar en público, lo que sea, lo que fuese. Supuestamente seguías así a este tipo por sus vicisitudes y actividades cotidianas. Sí. Bueno, la cuestión que en la realidad Hay poco de esto. El tipo es más que nada una especie de chanta ruso que organiza, vos lo ves al principio, ¿no? Y organiza carreras de cucarachas. Poner en la estación de Retiro, él se pone con su coso, con un marco así, donde hay, ¿cómo decirlo? Como unos pasillitos donde corren las cucarachas, ¿no? Y las hace correr y esto parece que atrae a la gente. Hay apuestas. Claro, y hay apuestas, exactamente. Exactamente. Después de esto, él como va subiendo la apuesta y organiza carreras de chanchos. Y después lo ves animando convenciones de, ¿viste? Tipo de abono, de estas porquerías de venta. Bueno, y es como eso, esa es la vida del tipo, y eso es lo que... O sea, no hay tanto material. No, no hay tanto material, lo único que sí, y eso me hubiese gustado que la vieras, que para discutirlo un poco, porque entre las habilidades de este tipo, por ejemplo, estaba el organizar juegos de rol, digamos, como él le llamaba, para los nuevos ricos de Moscú, porque a todo esto el tipo es ruso. Y claro, la película está toda hecha, filmada en Rusia, ¿no? Lo siguen a través de sus actividades rusas. Y estos nuevos ricos de Moscú, que parece que tienen algo de culpa, ¿no? Por enriquecerse en un momento tan particular. Él los viste un poco de vagabundos y los maquilla un poco, los hace un poco más pálidos, con la piel un poco más ajada, y los larga a las calles de Moscú a que mendiguen. A que mendiguen o hagan lo posible, porque por lo general esto lo hacen grupos, y los hace competir a ver quién vuelve al final del día con la mayor cantidad de plata. Mirá. Supuestamente todo con un cariz de, bueno, yo les quiero mostrar, además de que su vida es demasiado fácil, ¿no? Claro. Quiero mostrarles que ellos lo tienen todo servido. Tipo productor de reality, que siempre lo justifican de esa manera. Bueno, pero es para mostrar que la gente puede morir. No sé, ese tipo de cosas. Claro, sí, está esto que es todo bastante un poco perverso, ¿no? Pero sobre todo al final del día, cuando estos tipos vuelven y se ponen a contar la plata que juntaron, y con eso se van a tomar un champán, ¿no? A un bar así muy exclusivo. Sí, mamá, están sacando la plata los amigos reales, ¿no? Exactamente, sí. Están compitiendo ahí y los sacan del mercado. Tremendo. Bueno. Así que sí, Pablo Doc, pero al menos es entretenido. Y te deja dar un vistazo, ¿no?, a la decadencia de Rusia post Gorbachov. Caída, sí. Exactamente. Bueno. Y añorar los tiempos de... Que sí, deberían volver, ¿no? Exactamente. Van a volver, pero digo, deberían volver más rápido de lo que lo están haciendo. Hoy va a haber... ¿Cómo se llama? ¿Hoy no pedí tener estos poderes? Supuestamente sí, a las 8. Es un clásico de una radio. Bien. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo en el chat? Hoy tenemos el chat a mano... Así que podemos leerlo con un poco de retraso, pero podemos leerlo. Bueno, no sé bien de qué está hablando. Algo se tiene que llevar, le mandamos un saludo. Ayer estuve. Ah. Sí, ayer estuve en Algo Se Tiene Que Llevar. Me trataron muy bien, tengo que decirlo. Sirvieron masitas. Todo, sí. El catering, muy bien. Exactamente. Vale. Así que bueno, no puedo más que recomendarlo. Bárbaro. Bueno, veo que estás de gira, así como en programa. Estoy de gira, sí, yo contaba... No sé si a ustedes les tocó alguna vez la visita de Nicolino en UPMA. Perdón por ventilar estos asuntos internos de una radio, pero... No, nunca sale de la oficina cuando estamos nosotros. Ah. Acá del edificio de una radio, siempre está ahí... Contando billetes y haciendo... Sí, actividades turbias. Así que, bueno... Me decías, ¿viste entonces en este ciclo del Malva tan nutrido y concurrido? Sí, vi El Salario del Miedo, una película muy famosa. Sí, de la que también vi el final. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho tiempo, sí. ¿Dónde está nuestro buen amigo? Un final a todo, uno termina así agarrado, no sé, me imagino vos habrás terminado agarrado en la butaca. Toda la película, te digo, es así, sí, ¿no? Sí. Está nuestro amigo Yves Montan. Ah, bien. Haciendo como siempre películas comprometidas. Exactamente, poniendo el cuerpo, ¿no? Sí, realmente es... Bueno, o Federico Lupi es un Yves Montan argentino, o al revés, ¿no? Pero siempre está ahí en esas películas y... Bueno, es un poco más versátil que Federico Lupi. Federico Lupi es siempre el mismo personaje. Sí. Yves Montan está siempre del lado correcto, pero... Bueno, salvo en Estado de Sitio. Ah, tenés razón. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que yo no la vi. Bueno, sí, es una película básicamente hay una empresa petrolera en un pueblo muy muy raro donde hay gente de diversas etnias. Por lo que leí en la sinopsis, en realidad no lo vi en la película, quizás sí, porque llegué 2 minutos tarde. Eran todos ex convictos, gente que tenía problemas con la ley y se iba a esta especie de zona liberada. De gueto, desplazado. Sí, claro, sí. De todas maneras se vive con cierta armonía, más allá de algunos hechos de violencia, de algunos enfrentamientos entre banditas y entre matones y guapos. Pero hay una petrolera, ¿no?, norteamericana, que funciona ahí. Y por un problema que tienen en los yacimientos donde están trabajando, necesitan transportar muchísimos litros de nitroglicerina, altamente explosiva, desde, bueno, desde la central, digamos, desde el puerto, donde sea, hasta, bueno, los yacimientos, ¿no? Y el tema es que no tienen los camiones indicados, no tienen camiones seguros, ¿no?, con todos los dispositivos. Tienen camiones así nomás. Por lo que dicen, bueno, vamos a mandar dos. Con que llegue uno ya está bien. O sea, pero bueno, obviamente que con que se caiga un barril de estos, se pudre todo, explota todo. Sí. Así que bueno, salen con un auto clasificado, ¿no?, haciendo desde un megáfono anunciando esta posibilidad de nuevo empleo, donde se alerta, ¿no? Es un trabajo peligroso, pero muy bien pago. Y bueno, y hay varios personajes que ya habíamos conocido, que tenían muchos problemas de dinero. Otro que era un italiano, Luigi, que trabajaba para una cementera y andaba con muchos problemas de salud por el cemento, por lo que no podía trabajar más en ese rubro. Y bueno, ven la posibilidad y dicen, bueno, es plata, hay que hacerlo. Y bueno, pasan una serie de entrenamientos, hay como una competencia ahí para ver quién se queda. Tienen como los mozos así que llevan una bandeja con nitroglicerina y el que se le cae pierde, ¿no? No, pero bueno, sí hacen competencia con los camiones a ver quién conduce mejor, con más seguridad y ahí. ¿Quién explota menos? ¿Quién explota menos? Pero claro, sin todos los litros de nitroglicerina, por supuesto. Y bueno, el que sería el especie de capataz o gerente de esta petrolera es un personaje bastante interesante, porque no es el típico, uno esperaría un personaje medio grotesco, ¿no?, de cerdo capitalista insaciable, pero no, es un tipo que les va de frente y le dice, no, muy probablemente se mueran con ese trabajo, o sea, ustedes tienen que tener en claro, nosotros no le vamos a mentir, que esto es muy peligroso, en el menor movimiento, o quizás si hace mucho calor, o por cualquier cosita pueden explotar y salir volando. Pero bueno, por eso le pagamos bien, $2,000, bueno, en aquella época era muchísimo, muchísima plata. Así que bueno, Yves Montand y su compinche, una especie de cincuentero ex traficante de drogas, que traficaba drogas con el petrolero este en otras épocas, pero ahora está en la lona. Y otros dos, Luigi y otro más, bueno, quedan, las prueban y pasan a conducir estos camiones, ¿no? Y ahí, bueno, aparece la parte más de acción de la película, ¿no? A partir de la segunda mitad es, bueno, todos los diversos obstáculos y problemas que tienen que atravesar para llegar a destino sin que se les caiga o los barriles de nitroglicerina y sin explotar. Y bueno, está bueno, hay momentos de tensión donde, bueno, quedan quizás empantanados en algún lugar, ¿viste? O en un momento quedan empantanados como en un lago de petróleo de una de las de estos yacimientos que se ve que estaba perdiendo de la compañía. Sí, quedan empantanados en el petróleo, todos los dos, Yves Montand y el compañero, cubiertos de petróleo, y en una escena bastante fuerte Yves Montand no puede parar el camión y termina arrollando la pierna de su compañero que estaba totalmente atorado en sí, el sí, sí, sí, sí, creo recordarlo, sí. Que de ahí en más, o sea, la película es, además de la carrera contra el tiempo, de llevar la nitroglicerina a destino, es llevar al compañero Yves Montand al hospital o lo que sea, porque está el tipo medio agonizando. Sí, sí, sí, sí, no, al final, bueno, no voy a contar los finales, siempre cuento los finales, voy a tratar de no hacerlo. Y ¿dónde me quedé? En bueno, el pantano. Y bueno, tratan de ir saliendo de todas estas situaciones. Pero bueno, es una película oscura, muy oscura, y con mucha carga de tensión en todo momento. Así que imaginarán cómo termina todo, ¿no? Una película bastante jodida para ver, pero realmente está buena. El personaje de el que acompaña a Yves Montand es interesante, porque es un tipo que durante la primera hora te da una imagen, viste, de esos especie de incluso de Federico Lupi, uh-huh. de tipo o de héroe de cine negro que no le teme a nada, viste, que tiene su propia moral, sus propias reglas y él sabe lo que hace y ya las vivió todas y no le importa morir. Y de repente el chabón le empieza a entrar un cagazo total, ¿viste? Y de hecho en un momento lo abandona, ahí Fontana en una situación bastante complicada, después vuelve, hecho pelota. Y los personajes van un poco mutando entre el miedo y la resignación, ¿no? Decir, bueno, pero si no es esto, ¿qué nos queda? O sea, si no agarramos estos $2,000, es como morir, ¿no? De alguna manera, porque no tenemos un mango. De hecho, este tipo Luigi, de hecho, se iba a morir, ¿no? Porque, bueno, no tenía para pagar los gastos médicos. Así que, bueno, una clara expresión de cómo el capitalismo nos lleva a alienarnos de manera mortal, directamente, ¿no? Claro, a vender nuestra vida. Sí. Que lo único que se tiene es la fuerza de trabajo para vender. Claro. Sí. Y bueno, sí. De cómo importan más los costos, ¿no? Los costos, digo, económicos, uh-huh. que los propios trabajadores. Cómo los trabajadores son un mero ítem más, ¿no? Una pieza de recambio, sí. Claro, sí. Dentro de la columna de gastos que tiene una empresa como esta, ¿no? Petrolera norteamericana. Así es. Y bueno, después está Tiempo de Revancha. Tiempo de Revancha. ¿Quieres hablar del Tiempo de Revancha? Bueno, Tiempo de Revancha tiene algunas cosas muy similares al Salario del Miedo. Creo que la pusieron al toque en parte por eso. Porque bueno, básicamente se trata de este tipo, Federico Lupi, que es un ejecutor de obras. En este caso es una explotación en una mina de cobre, una supuesta uh-huh. mina de cobre, de la que se hace cargo la empresa Tulsaco. Y pero bueno, Federico Lupi era un ex sindicalista, ex militante, pero que bueno, logra a través de una agencia de trabajo que le limpien la historia, que se la borren, y entonces Tulsaco lo tome, ¿no? Uh-huh. Lo tome como empleado. De hecho hay una buena escena al principio en el que Rolfo Rani, que es una especie de recursos humanos fascista, no, le dice, ¿y usted con el sindicalismo, no? ¿Cómo se lleva? ¿Le interesa participar? Dice, y Federico Lupi dice, no, la política es para los políticos. Dice, a mí no me interesa perder el tiempo, hay escenas muy buenas. Y bueno, entonces se va Federico Lupi a este pueblo, creo que es en el sur, la verdad que no me acuerdo en dónde era. Donde, bueno, trabajan estos obreros, ¿no? Del cobre en condiciones totalmente insalubres y riesgosas. De hecho, apenas llega Federico Lupi, mandan a hacer una explotación con una carga excesiva. Uh-huh. Que Federico Lupi les advierte, les dice que no, pero al final es como que cede, ¿no? Termina siendo sumiso a la empresa, acepta hacer la explotación irresponsable y mueren como dos obreros, ¿no? Y ahí ya le empieza a hacer el clic a Federico Lupi y recuerda las palabras de su padre, ya muerto, que se ve que era un español anarquista o político, y que en una escena anterior de la película, antes de morir, le dice que era un cagón por irse a trabajar con esta gente, ¿no? Y en De Mientras se encuentra con Ulises Dumont, ¿cuándo no? Ulises Dumont, que ya lo conocía de antes a Federico Lupi, se ve que de épocas más militantes, ¿no? Esta película, dicho sea de paso, se realizó durante la dictadura, en el 80 o 81, por ahí. La verdad que, bueno, si bien ya era un periodo más blando, es una película muy, muy anticapitalista, muy, muy arriesgada en ese sentido. Y, bueno, se encuentra con Ulises Dumont, por supuesto que disimulan, hacen que no se conocen, pero de a poco vamos viendo que Ulises Dumont ya está planeando algo. Y está planeando una trampa con la cual, una especie de trampa de seguro. Ah, no de seguro, sino de fingir que por un accidente se queda mudo, ¿no? Se queda mudo y bueno, exigirle una indemnización a la empresa de manera que, bueno, pueda irse para siempre del país y descansar, ¿no? Se lo propone a Federico Lupi, que al principio un poco rechaza esta idea, después la termina aceptando. Pero bueno, cuando realizan esta maniobra, las cosas no salen del todo bien, Ulises Dumont se muere y queda Federico Lupi, uh-huh. nada más. Y Federico ¿Quién, Lupi, ¿quién la iba a llevar a cabo, digamos? Ulises Dumont. Ah, Ulises Dumont. Pero hay un, la verdad que es medio confusa esa escena. Ulises Dumont como que se arrepiente, Federico Lupi va corriéndolo, va corriendo a como a meterlo de prepo. Sí. La idea de Ulises Dumont era que durante la explosión él iba a estar bien recubierto, pero bueno, después iba a fingir sí. que padecía mudez. Uh-huh. Por esto. Padecía mudez y dice que bueno, ya había sido entrenado en no hablar, incluso siendo torturado, ¿no? Epa. Sí, sí, ahí ya empieza la parte muy, muy clara de la película, ¿no? Respecto a las torturas y a la dictadura. Bueno, el tema es que queda Federico Lupi y es como que toma el papel de Ulises uh-huh. Dumont y dice, bueno, lo voy a hacer yo. Y bueno, ahí es cuando decide fingir su mudez y bueno, y encarar el juicio contra Tulsa con la ayuda de Julio de Gracia también. Cuando no, ahí de abogado, un gran actor, de abogado mercenario, pero con un corazón de izquierdista que no puede ocultar aunque quiera. Y que había ya investigado a Tulsaco por otras maniobras fraudulentas, por lo que ya tenía medio camino asegurado para una buena demanda, ¿no? Pero de todas maneras la idea de los tipos es arreglar, no ir a juicio, sí. sino que arreglar, qué sé yo, medio palo verde. Pero claro, cuando llega el momento que la empresa le ofrece medio palo verde, ahí aflora el heroísmo militante de Federico Lupi y dice que no. Y dice que no con un aparato que tiene. ¿No te acuerdas del capítulo de Los Simpsons? Que Homero tenía un problema con la boca y usaba un zapito que escribía lo que quería decir y sonaba con una voz de... Es un juguete, en realidad. Es un juguete donde vos apretás las letras y te lo lee. Pero te lo lee con una voz medio infantil y robótica. Tipo, hola, sí. No, y cuando le hacen la propuesta del medio palo verde, Federico Lupi, con todo su corajudez, su coraje... Dice, con este zapito, no, gracias. Esa escena es genial de la película. Así que decide ir por todo, ¿no? Ir no solo por la plata, sino también porque se paren las obras y la empresa se vaya del país, lo que sea, ¿no? Así que Federico Lupi le hace un corte de manga en otra gran escena a los dueños de Tulsaco. Como diciendo, minga voy a transar. Uh-huh. Y a partir de ahí hay como una persecución sobre el tipo constante, todo el tiempo lo están grabando, hay micrófonos en todos lados, están todo el tiempo pinchándolo, viste, como para que hable, lo persiguen. Sí. Se transforma en un thriller un poco psicológico, bastante interesante, bastante fuerte. Y bueno, me tengo ahí, no voy a contar más. Pero, claro, sobre el final viene esa escena que todos recordamos de mutilación, que es muy buena. Y bueno, no, la película, la verdad que creo que es la mejor película sobre la dictadura, aunque no hable de la dictadura tan directamente, ¿no? Uh-huh. Pero habla al mismo tiempo relacionando este capitalismo salvaje, ¿no? El capitalismo al que también se hace referencia al salario del miedo, ¿no? Que pone, bueno, los obreros son una parte más, que si se pierden, se mueren, bueno, vemos, lo arreglamos, qué sé yo, todos... Se puede comprar, todo se puede negociar. Y por otra parte, todo este tema, ¿no? De la mudez, uh-huh. del no voy a hablar, de no me van a hacer... De no me van a hacer hablar. Lo vemos en varias escenas a Federico Lupi entrenándose con un cigarrillo, quemándose, para no ni siquiera emitir onomatopeyas, ¿no? Uh-huh. Para mantenerse firme, ¿no? La verdad que en ese sentido es como... De las películas... que hablan por necesidad probablemente, pero de manera muy sutil y al mismo tiempo muy contundente sobre el tema de la tortura, sobre el tema de las delaciones, ¿no? De la persecución ideológica, psicológica y física, ¿no? Sobre los sindicalistas en este caso, bueno, sobre los trabajadores en general, ¿no? Sí. No estamos hablando de guerrilleros, sí, no estamos hablando de nada, ¿no? Cualquiera que tuviese una voz contraria. Claro, uh-huh. sí, es como un... No sé, me pareció una imagen bastante fuerte, ¿no? La de fingir la mudez como para al mismo tiempo que no te callen, ¿no? De alguna manera, porque es fingir la mudez para ganarles, para no te obliguen a... Bueno, no sé. Sí, no, es una linda... creo que ya estamos sí, ahora en se horario. Me puso el protector de pantalla. Sí, exactamente. A ver, ¿querés mover ahí el teléfono? No, yo te decía mover. Las 8 en punto. Las 8 en punto. Bueno, entonces si no te parece mal, ¿me dejas ver si está? Sí. Igual, bueno, ya comentamos todo lo que había que comentar. Bueno. Bueno, sí, ya está. Que redondeemos hace de ¿cómo decir? De padre castrador, ¿no? Porque aparece ahí en el chat a pedir que vayamos cortando. Ajá. Así sí, bueno, está bien, pero llegamos justo, son las 8 en punto. Sí. Así que bueno, vamos a ver Network. Nos vamos a ver Network hoy a las 10 de la noche en Balboa, están todos invitados. Sí. Mañana te decía no hay nada y recién retomamos. Es algo que viene, está a las 6 de la tarde, un burgués piccolo, piccolo. Esta película de Monicelli, también ahí en el Malva. Pero es a las 6 de la tarde, repito, así que el programa, no sé, lo grabaremos antes, después. Sí, sea. Sí, probablemente antes. Buscaremos la forma, sí, lo transmitiremos, ¿no? Sí, igual, para la semana que viene, ¿hoy qué es? Hoy es 20. Está bien, va a ser 27. Bueno, está bien, bárbaro. Bueno, entonces hasta la semana que viene, Fer, me sacás entrada, dice Esteban. Y pero vamos a ir sobre el pucho, así que. ¿Viene a ver Network? Sí, aparentemente sí, a pesar de que ya la vio y es un gran fanático de Network. Bárbaro. Pero, sí, bueno, no sé si muy sobre el pucho, son las 8. Y pues yo vuelvo a casa. ¿Volvés a casa? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué vos pensabas ir de acá? Bueno, en fin. Lo dejamos con Esteban y yo no pedí tener estos poderes y bueno. Pero los tiene, así que. Sí, exactamente. Ahora ya empieza el programa y bueno, nos vemos el sábado que viene en vivo o en diferido. Exactamente. Hasta el sábado que viene.